reto divertido. Descubriendo el deporte para los jóvenes. Programa presentado por Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Estamos aquí para concienciar a los jóvenes de las ventajas, tanto físicas como anímicas, de la práctica del deporte. Queremos hablar de la importancia que tiene para su desarrollo y así motivarles a realizar un ejercicio físico que les reportará grandes beneficios en el presente y en el futuro. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y siempre me ha apasionado el mundo del deporte. Un saludo desde los controles de Esther 10. Bueno, en este segundo programa vamos a tratar del tema del ciclismo y en especial de la modalidad de mountain bike. Como sabéis, existe ciclismo de carretera y ciclismo de mountain bike, que es sobre todo por campo. Bueno, recomiendo este programa para los jóvenes porque van a tener igualmente un contacto directo con la naturaleza, van a ver grandes paisajes y sobre todo van a disfrutar de una adrenalina que otros deportes no se lo dan. Bueno, la mountain bike sobre todo es una modalidad que se practica en el campo, sobre todo por caminos de tierra y buscando rutas que nos lleven a paisajes desconocidos. Este tipo de bicicletas, como sabéis, están hechas para ir por el campo con unas ruedas de tacos que nos permiten más adherencia hacia los caminos de tierra. Al igual que en la bicicleta de carretera, la bicicleta de campo tiene unas marchas, cambio de piñón y de platos para así manejar nuestra velocidad y poder disfrutar más de este deporte. Bueno, las rutas que podemos encontrar por el campo, pues sobre todo deberíamos buscar caminos de tierra. ¿Para qué? Pues para coger una serie de velocidad, para practicar los derrapes, practicar los saltos, bueno, todo lo que se nos ocurra. Ánimo a todos los oyentes a preparar a sus hijos para practicar este deporte, que casi en un 100% de los casos van a repetir y a disfrutar a lo largo de su vida. Hasta aquí les dejamos por hoy. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Bueno, me despido de vosotros y espero encontraros algún día por alguna de estas rutas que yo practicaba muy a menudo.